Navat es un pub ubicado en Guadix, una preciosa ciudad al norte de Granada. La idea de Navat nace a finales de 1989, de la mano de Rafael Casado y José Cárdenas. Proyecto concebido al principio como pasajero, con el paso de los años se ha convertido en una empresa consolidada en Guadix. En estos casi 20 años de bagaje, Navat ha pasado por múltiples transformaciones, además de múltiples camareros. Estos cambios de ambiente, decoración y personal de Navat lo han hecho mantenerse siempre en la cresta de la ola. Navat es un pub ubicado en Guadix, una preciosa ciudad del norte de Granada. Desde 1998, el único dueño del local es Rafael Casado, que junto al grupo de expertos camareros forman lo que nos gusta llamar cariñosamente la familia Navat. Actualmente, el equipo Navat está trabajando en la fiesta 20 aniversario, una fiesta con importantes sorpresas.